sucker for you. You know I'm a sucker for you. Estas son las mañanas en la X103.9 FM, esperando que todo vaya muy bien y que logremos superar esta semana. Bendito sea Martes. Esta potente semana. Apenas es martes, capitán. Yo tengo que confesar que a mí lo de Miguel Uribe Turmay no me dejó dormir ayer. Yo, es decir, más allá de cualquier facción o lado político que se esté tomando en estos momentos, pues uno ve a un papá. Uno ve a un hijo, ve a un esposo, ve a una persona más allá de cualquier otra cosa, ve también la situación en la que se encuentra el país después de semejante crimen tan atroz que se ha cometido en su contra. Y me desperté cada tres horas pensando como, bueno, espero que pase algo bueno, ¿no? Como sí, que aguante este día. Necesitamos algo bueno. Pero bueno, la verdad es que estuvo potente mi noche. Ese era lo único que quería venir a decir. Gracias. Ya me voy. Y hasta luego. Y me voy porque hoy tengo animales de radio. Hoy vamos a hacer un live. No sé exactamente de qué vamos a hacer ese live. Eso es lo lindo porque la vida. Ahora, lo sorprende. Que hay es noticias. Ah, sí. Está por todos lados. Es que ya es demasiado contenido. Pero sobre todo de música. Sobre todo de música. ¿No? La pelea entre Johnny Marr y Morrissey. Otra vez. ¡Qué peleón! Me encanta porque esto va a ser un chisme que va a estar. Pero es que eso es muy difícil. ¡Qué sabrosa esa pelea! Ahora. Y se metió Nick Cave. Sí, que no, que lo había invitado y que no, que no. Quiero todo lo que está pasando. El asunto fue que. Yo tengo entendido que Morrissey, pues, sí, le echó la madre a los Kneecap. Que son este grupo de raperos de Dublín que se vieron con una bandera de Hezbollah en un concierto por allá como en diciembre, y luego de eso en Coachella dijeron un montón de cosas contra Israel, pero feas. Y entonces yo me imagino que Morrissey les echó la madre, les dijo un montón de cosas, y Johnny Marr te salió a decir yo sí soy pro Palestina y todas esas cosas. Ay, sí. Y entonces después entró Nick Cave a la conversación, entró Nick Cave al chat, Dios mío. Red Hand Files. Con una tibieza, Cave, que me pareció chévere. Debo confesar que a mí me gusta la gente tibia. ¿En también? ¿Serio? Sí, no. Sí, sí. Uy, ahí sí, depende. Sí, sí. Porque son prudentes al fin y al cabo. Sí, pero no. Bueno, no sé. Depende de qué. La prudencia es importante por estos tiempos. No, la prudencia es una cosa, la tibieza es otra. Es que. Pero la tibieza de Cave me gustó porque dijo una cosa que con la que estoy de acuerdo sobre el tema del arte y la política, y dijo que la política reduce el arte y su impacto, cuando una causa política se infiltra en un producto artístico, el producto artístico pierde valor, y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Entonces, y también decía al final, además, a mí no me sirve. O sea, yo no. Porque Morrissey lo invitó a. Lo invitó a cantar una canción. Y Morrissey dijo que se pronunciara en un discurso anti-woke y necesariamente. Al comienzo de la canción. Y ligeramente tonto. Y él le dijo, como Alejandro, sabes que también es noticia, te lo agradezco, pero no. Mira, ¿cómo? Niña, pero no. ¿Viste cómo unimos todo lo que conexión pasa? Son barras, chicos. Así ¿y la qué acaba de pasar con Alejandro Sanz? Una fanática muy no, sí, ya lo dijimos. Ah, bueno, lo de la fanática que salió, lo denunció, dijo que le había hecho grooming. No va a decir nada. No, porque él es además un caballero, siempre se ha mantenido muy. No, yo creo que ese tipo de cosas, yo creo que hace, no sé, 4 o 5 años tocaba salir a que lo apedrearan a uno. Hoy en día es como, ¡ah! Además porque la misma gente está haciendo ese trabajo por él. Eso iba a decir, yo ayer me tomé el tiempo de verme todo el video de 3:40 que hace La Española, y además de revisar todas las pruebas que estaban físicamente. Ella nunca dice nada. Ella siempre dice que pasó algo, que le rompió el corazón, que tuvo tratos inhumanos, pero no dice cuáles son esos tratos, claro, qué fue lo que pasó, sino que ella dice, él me dio trabajo. O sea, eso a mí me parece espectacular. Imagínate vos ser una fan enamorada, que el artista que es tu ídolo te dice, ¿sabes qué? Venga, trabaje conmigo. Se la lleva para todas las giras, hace un poco de vainas. Ella tiene fotos en Instagram donde agradece cada una de sus fotos a Alejandro Sanz. Y de un momento a otro, lo odia. Sí, yo creo que la despidieron con justa causa. Bueno, en fin, pudo haber no pasado. Se quedó con ella, no le dijo, vamos, toma mi mano. De pronto. Cásate conmigo. Él está en otra Son cosa. Son muchas cosas. Sí. Estas son mañanas de la X. Bueno, la pregunta de hoy, ¿cuál es? Esa está chévere. Sí. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. ¿Alguna vez ha pretendido que le gusta algo para caerle bien a alguien? Tanto, tanto por decir. Hay tantas cosas por decir, sí, ok. Bueno, esa es la pregunta. ¿Ha pretendido alguna vez que le gusta algo? Que dice, ay, a mí me encanta. Gustarle algo, sí. Ay, sí, uno para quedar bien ahí en un combo, sí, en un grupo de gente. Stevie Nicks te gusta, sí, él es muy chévere. Porque puede pasar. Puede pasar también. No, puede pasar también que estás en el grupo, quieres cuadrar. Yo recuerdo mucho, yo pretendía que me gustaban cosas en la universidad. Claro. Para quedar bien ahí. Sí, para sí. agradarle a un grupo sí, de personas. Para obvio. Agradarle a un grupo de personas, me empezaron a gustar cosas de rock que no entendía, que no me llamaba la atención, que decía, pero quería andar con esa gente, entonces empecé a oír la música y me empezó a gustar. Hoy en día debo decir que me gustan Los Héroes del Silencio porque me hice el ejercicio de porque quería que te gustaran. Ahora sí quería puede que pasar. Los Héroes del quería que la gente que escuchaba Héroes del Silencio y cantaba a viva voz en esas fiestas gustara de mí también para que me invitara a tomar vino caliente. Como cuando no le gustaba Mago de Oz, igualito. No, eso nunca pasó. Me pasó. Eso nunca pasó. Ahora, pues sí puede pasar. Me arrepentí sí, mucho. Pero no, me arrepentí mira, mucho de la pasar. Gente que conocí. Porque puede pasar. Es decir, que después fingiste no, algo no fue, y después te gusta. Eso está bien. No, me gustaron cosas. Me gustaron cosas, pero en términos generales me parece. No entendía muy bien cuál era la razón por la cual se sabían todo el espíritu del vino. Claro, te esforzaste mucho se y luego fue como... No, y la gente con la que empecé a andar en aquel momento no trajo cosas muy buenas a mi vida en realidad. Ah, entiendo. Sí, todo ese llanto por nada. Sí, la bohemia y esas cosas... ¿La bohemia? La bohemia, sí, la drogadicción y esas cosas, ¿no? No, fueron provechosas. Claro. Exacto. Un entonces, momento hippie de tu vida. Un momento muy hippie de mi vida que en aquella época era muy cool. Claro. Era muy cool. Estamos hablando de 1995, 96 y el hippismo era joven todavía a los ojos de ciertas personas. Todavía no era tan maloliente como lo es hoy en día. Tan maloliente. Sí, y va uno a ver o a oler. Y uno va mira, a oler. Yo te doy toda la razón. Y va uno a oler y sí. Y sí. Y va uno a oler y sí. Entonces la pregunta de hoy es, ¿alguna vez ha pretendido que le... Por ejemplo, en estos días estaba en un colegio. Ay, qué ok. ¿Qué hiciste? Estos días estaba en un colegio y había por lo menos que unos 100 alumnos. Sí. Entonces, ¿tú te hiciste el que estabas feliz con todos los niños? No, yo estaba... ¡Ay, los quiero mucho! No, pero no, eso no lo pretendí. ¡Qué dicha estar aquí con todos! ¡Ay, mis niños! Ustedes dos son lo peor. Y cogía la pierna. Suéltame, Steven. ¿Entendés? ¡Toc! Profesora, llévese a Steven, por favor. Y llegó a la casa y tenía moquitos en el pantalón. Así mentira. Los niños que vienen con estamos, ese sudor de todo el día. ¡Ay, qué sí, claro, el olor a adolescente. Claro. Poderoso. Potente. Estábamos en ese lugar y les pregunté a todos: ¿a quién le gusta el fercho acá? Ajá. Y se murieron de la pena. ¿Cómo todos así? No quisieron alzar la mano nadie. Sienten vergüenza. Sintieron por él. Vergüenza de admitir que les gusta usar el fercho. Ay, oh. ¿Y qué escuchan los niños? No, tratan, es curioso, como que... ¿Qué edad tenían, perdón, en, por el rango? Por ahí entre 12 y 16. ¡Ay, ya están grandes! Mira, no, eran los pelados de último año, entonces todos están entre los 16 y 17 años. ¡Qué curioso! ¿Y qué será que escuchan ellos? Sí. No sé, pero fue muy curioso porque cuando yo empecé a hablar, pues como que dije, bueno, quiero que me cuenten... ¿quién es fan del Fercho acá? Nadie alzó la mano. El cuello, claro, les daba como pena. Y la profe dijo, están mintiendo todos porque el 90% fue al show del Fercho en el Picnic o algo así, o al show del Fercho en el Movistar. ¿Se o algo les así. Permitirá decir que sí? Creo que... O sea, ¿qué regla musical? No, yo creo que... Yo creo que... Yo doy esta impresión de que solo me gusta el rock, como que tienen... Ah, claro. Ah, ya, entiendo. Entonces, sí. Y como que... Ellos pensaban que tal vez te ibas a burlar de ellos. Exactamente, claro. Como que sintieron, uy, no, este sí, man es de esos sí. Cuchos que les gusta solamente Maiden, sí. Esas cosas viejas, malucas, entonces mejor no decimos nada. Claro, mira, tiene sentido. Entonces, para evitar... No, dijiste, a mí me encanta. No, yo dije qué curioso que no alcen la mano, como y no voy que no le, o sea, qué curioso que no admitan que les gusta el reggaetón. Sí. Aunque el reggaetón siempre ha sido un poco como un guilty pleasure, ¿no? La gente normalmente no dice, uff, llamo al reggaetón. No, siempre no. Es como que terminan ahí, pero sí, si pero me preguntas por qué me gusta a mí, te voy a decir otros géneros, ¿no? Sí, ahora, sí. Uno de los pelados, un pelado muy pilo, me dio un par de observaciones sobre el tema del reggaetón que me gustaron mucho porque... pues uno de ellos se atrevía a decirle, yo lo voy a decir, pero yo decía, ¿por qué esta generación disfruta tanto del reggaetón? Uh-huh. Y me dijo, yo lo voy a decir, ¿por qué? Me dijo, primero, porque el lenguaje es muy sencillo, es okay. Muy simple. Entonces es fácil de cantar, es fácil de aprender, sí. Todas las palabras las usamos a diario. Claro. Segundo, porque el ritmo es muy pegajoso. Y tercero, porque nos distancia inmediatamente de los papás. Entonces, estamos hablando del lenguaje de los papás, no tenemos que acomodarnos al lenguaje de la música de los papás. Pero bien, de acuerdo. Entonces, sí. Entonces le dije, ¿cómo el rock? En su momento, sí, es cierto. Y me dijo, sí. Exacto. Algo así parecido, o sea, es una manifestación de independencia, de todo lo que me decía, yo era... ¿Cuántos años es? 17 años por ahí. Y yo decía, es la misma razón por la cual yo escuché rock. O sea, es la misma cosa, la misma cosa. Yo le agregaría que el reggaetón también nos ayuda a socializar con el otro género. Porque uno baila... A ligar. Exacto. Uno baila más cerquita, tin, tan, hasta echar... Claro, hasta sacarle mota al jean y todo. Claro, que eso, mota. Yo ando en fascinación, yo la veo y yo me voy. Porque me voy, otros géneros no nos permiten ese. Patu. Claro, sí, ve. Bueno, ahí está la pregunta del día de hoy. Sean honestos. Hoy está de cumpleaños Kendrick. Kendrick. ¡Ay! Oye, ¿viste lo de este político? 22 premios Grammy. ¿Viste lo del político canadiense? Claro, 22 premios Grammy, 48 mil millones de reproducciones en Spotify. 48 mil millones. Poquito a poquito. Ay, ¿qué es ese número? Hey, Roman número 7. Manchild de Sabrina Carpenter, número uno en los Estados Unidos. Estas son Mañanas de la X. Número uno, Alejo, y pues salió a agradecer. Dijo, gracias eternamente por escuchar. Y pues obviamente su productor Jack Antonoff, la compositora también, les escribió que los amaba, que estaba feliz, porque pues con toda controversia logró llegar al número uno en el Billboard Hot 100 esta semana, así que pues triunfos para ella. No, pero sabíamos desde el inicio. Claro, lo dijimos aquí la semana pasada. Sí, ya eso estaba destinado a ser un éxito. Ustedes dos fueron, sospecharon. No, yo dijiste, cuando recién la escuché yo dije no va a pasar mucho. Y yo te dije, dale tres sonadas. Sí. Y ahí tienen su número uno. Una canción sobre tu papá, escribió. ¿Ella? Le encanta. Dijo, this is avivar a song. Las llamas. This is a song about your dad. Lo tiene muy claro. Uy, la tiene clarísimo. Un asado, levanta llama por donde sea. Eso por es eso. Una cosa seria. Y la tiene muy clara, el escándalo, el statement, todo eso le funciona por todo lado. Sí. Y lo logró otra vez. La maldita lo logró. Sí. Estas son las mañanas de la X-1039. Eras de los que pensaba que el trofeo de los campeones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 era solo para los ganadores.